todo, todo es mentira. Las cosas que dicen de ti, mujeres de la noche te dicen, porque siempre te ven feliz. Siempre llega por la mañana, el día no existe en tu ser. Mujeres de la noche te quiero solo para mí. Enamorado yo estoy, enamorado de ti. Te necesito, amor, te necesito, amor. Mi corazón sufre por ti, porque se siente feliz. Eres tan dulce como miel, mujer de la noche. Sé que todo, todo es mentira, las cosas que dicen de ti, mujeres de la noche te dicen, porque siempre te ven feliz. Siempre llega por la mañana, el día no existe en tu ser. Mujeres de la noche te quiero solo para mí. Enamorado yo soy, enamorado de ti, te necesito, amor, te necesito, amor. Mi corazón sufre por ti, porque se siente feliz. Eres tan dulce como miel, mujer de la noche.